En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este jueves 16 de enero de 2020. Te saludamos como siempre desde el 101.4. Esto es Teleelch Radio Marca. Para los que nos escucháis y sintonizáis en la radio, también buenas tardes a los que nos veis por Teleelch o los que nos veis o escucháis desde cualquier parte del mundo en teleelch.es. También nos puedes escuchar en nuestra app gratuita Teleelch y en TuneIn Radio. Arrancamos ya con titulares. El Elche Club de Fútbol ha vuelto esta mañana a los entrenamientos tras el caótico regreso de Gijón. La expedición vio cómo cancelaron el vuelo en Madrid ayer por la tarde en el aeropuerto de Barajas por el incendio en el aeropuerto del Altet. Tuvieron que regresar en autocar, llegaron al filo de las 11:30 de la noche. Desde esta mañana ya preparando el partido frente al Alcorcón. El próximo domingo a las 12 del mediodía, Pacheta asegura que la derrota en Gijón no solo no deja secuelas, sino que salen fortalecidos. Le vamos a dar la importancia que tiene una derrota, porque algo has hecho mal cuando pierdes, ¿no? Pero creo que de este partido vamos a salir incluso reforzados, porque creo que ha sido un partido muy bueno por parte del Elche. Creo que es un partido muy digno de segunda división en el que por muchos momentos hemos hecho correr a un equipo bueno. Decía Pacheta que salen reforzados a pesar de la derrota. Tequio será la principal novedad contra el Alcorcón el domingo a las 12. La baja por sanción del canterano Óscar Gil le abre las puertas. El cartagenero acepta su rol de suplente. Tequio. Juan mal de lo que juego, pero sí que es una situación difícil, pero la profesión se va por dentro y la llevo lo mejor posible. Al final acepto el rol que me toque y vengo día a día con una sonrisa para aportar mi granito de arena, entrenar al 200% y apoyar a mis compañeros en todo lo que esté en mi mano. Y eso es lo que estoy haciendo hasta ahora. El domingo en principio tendré la oportunidad de estar en el verde y nada, intentaré hacerlo lo mejor posible. Tequio ha reconocido hoy en sala de prensa que presentó al club una buena oferta del Cartagena para marcharse en este mercado invernal, pero ha confirmado que el club, es decir, presidente, dirección deportiva y entrenador, no le dejaron salir. Claro, es cierto que esa propuesta llegó. Que se valoró, la expuse, pero tanto la dirección deportiva, la presidencia, el míster, todo el mundo me dijeron que no querían que me fuera, que contaban conmigo y que querían que siguiera aquí. Y nada, se cerró esa puerta y está claro que a todos nos gusta jugar más. Era una oportunidad para, por la situación a lo mejor difícil que tenía este año en el 30 minutos, pero bueno. Me transmitieron confianza y nada, aquí sigo sumando, aportando mi granito de arena e intentando ayudar en todo lo que pueda, tanto a mis compañeros, a la institución como a todo el mundo. Al final es un orgullo pertenecer a una institución tan grande como esta. Al final soy consecuente que soy un privilegiado de estar aquí en este club. Bueno, pues si antes nos caía bien, ahora nos cae mejor. Tequio, buen tipo, buen futbolista, siempre te da un 7, aunque esta temporada Óscar Gil, el canterano, le ha adelantado por la derecha. Por cierto, confirmamos lo que ya ayer hablábamos, la Copa del Rey será el miércoles a las 7 de la tarde, el Athletic de Bilbao el rival y el club está intentando, está valorando la posibilidad de realizar ese homenaje a los supervivientes que no se pudo realizar en el Festa d'Elx para conmemorar los 50 años de la final de la Copa del Rey, que sigue siendo el mayor logro del conjunto ilicitano. Quedó subcampeón de la Copa, entonces del Generalísimo, ahora Copa del Rey. Vamos a ver si finalmente sería bonito que pudiera ofrecerse ese homenaje a los supervivientes de aquel partido. Enseguida repasamos también los marcadores que se dieron ayer en esta jornada 23ª en segunda. Todavía quedan hoy 3 partidos. El Elche de momento sigue a un punto del sexto del playoff, a un punto de Las Palmas y de momento a 10 del descenso, pero todavía faltan 3 partidos por disputarse esta tarde y esta noche. Lo que vamos a hacer es sortear entradas para ver ese partido Elche-Alcorcón, ojito al Alcorcón, que es el rival, el único de la segunda que todavía no ha hincado la rodilla a domicilio, no sabe lo que es perder. José Antonio González, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. ¿Qué hay que hacer para ganarse unas cuantas entradas? Pues es muy sencillo, sorteamos concretamente 3 entradas dobles para ese partido del domingo entre todos los comentarios. Solo hay que opinar y dejar un comentario en cualquiera de las 2 publicaciones que hemos lanzado esta mañana, tanto en el Twitter de Teles como en el Facebook. La pregunta es, ¿cuántos fichajes necesita el Elche en enero para reforzar su plantilla? De momento, Paco, están llegando muchos comentarios, así que dejamos que los oyentes sigan participando y en el tramo final del bloque del Elche, leemos opiniones y también damos los ganadores. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Pues antes de las 2:50, oímos esos comentarios y hablamos de los 3 ganadores de esas 3 entradas dobles. En definitiva, 6 entradas que sorteamos para ver el Elche Alcorcón en una semana ilusionante, la que arranca con el Elche Alcorcón, porque el miércoles el Elche se enfrenta al Atleti de Bilbao, ni más ni menos, el rey de copas, Ramón Folk. Reconoce que es una ilusión para la plantilla disputar ese partido. Bueno, o sea, estamos ilusionados, ¿no? Al final es un rival de primera división y sobre todo con nuestra gente en casa veremos a ver si podemos plantarles cara. ¿Se puede pasar la eliminatoria? No sé, pero bueno, antes tenemos un partido de liga que va a ser muy importante contra el Alcorcón, que no nos va a poner las cosas fáciles y todos somos conscientes de que lo más importante es la liga. Veo. ¿Qué ves? Un coche. ¿Y qué coche es? Empieza por la T. Un T-Cross, ¿cuál será? Diferenciarlos es un juego de niños. Conduce un T-Cross desde 170 euros al mes o un T-Roc desde 205 euros al mes con todo incluido. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja Serra Móvil, en Orihuela Oleza Móvil, en Elda Petrer el Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. ¿Qué? ¿No has llegado a tiempo a las ofertas de fin de año? En Volvo Ankara Motor han seleccionado las mejores unidades del nuevo Volvo XC60. Y las han matriculado para que te puedas beneficiar de los mejores descuentos de la historia. Escucha, ahora tienes un Volvo XC60 Diesel Business Plus por 31.900 euros y un ahorro de más de 17.000 euros. Modelo 2020, sin kilómetros y con las mejores condiciones de financiación. Empieza la nueva década con el mejor regalo, tu nuevo Volvo. En Elche, Ankara Motor, Sor José Falcorta 35 y en Alicante, carretera de Ocaña 40. Recuerda, tus salas de juego en Elche, Jackpot, tu mejor jugada. Pasamos un tercio de nuestra vida en la cama. ¿Por qué no invertir en un buen colchón? Aprovecha la gran liquidación de Flex Factory. Flex Factory, la mayor exposición en colchones Flex con hasta el 60% de descuento. Calidad a precios de liquidación. Flex Factory, en carretera Elche Crevillente junto Moraval. En Las Bayas, Agulló Alonso, nuevo salón de juegos y apuestas deportivas, con el mejor servicio de barra para tomar tus copas, vino, cava, champán y además tu consumición viene acompañada con una tapa para ver con los amigos en pantalla grande tus partidos y retransmisiones favoritas. Salones Agulló Alonso, en Las Bayas y en Elche, Diagonal 59. Elche en punta. toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en el 101.4, esto es Teleelche en Radio Marca. Recordamos porque el club ha hecho oficiales los precios para el partido de Copa del Rey. Los abonados, recordamos que acceden con su carné como habitualmente, ya que se trata de uno de los encuentros que entran en el abono de temporada. Hablamos del Elche Athletic de Bilbao, miércoles 22 de enero, la semana que viene a las 7 de la tarde en el Martínez Valero. Y también los abonados de todas las modalidades de abono incluidas tendrán la posibilidad de sacar 2x1 en entradas para familiares y amigos. Repito, abonados entran gratis y pueden sacar un 2x1 en entradas para familiares y amigos. Para el público en general, estos son los precios. Lo digo porque habrá bastantes aficionados de la provincia que querrán venir a ver el partido y muchos que serán del Athletic de Bilbao. De 0 a 6 años, 10 euros en todo el estadio vale el precio. Para la afición visitante, el precio es de 20 euros. Curvas preferencia descubierta, 20 euros. Curva preferencia cubierta, 22 euros. Curva tribuna descubierta, 25 euros. Curva tribuna cubierta, 28 euros. Luego, fondo descubierto, 22 euros. Fondo cubierto, 25 euros. Preferencia descubierta, 30 euros. Preferencia cubierta, 35. Tribuna descubierta, 40. Y tribuna cubierta, 45 euros. Esos son los precios para el público en general, para el que no es abonado, para el partido de Copa del Rey Elche Athletic de Bilbao, 16avos de final de la Copa del Rey, este miércoles a las 7 de la tarde, desde las 6 y media. Lo contamos, la retransmisión en directo. Pero antes, el Elche Alcorcón. Ojo al Alcorcón, el único equipo que no ha caído fuera de casa. Os doy los resultados que se están produciendo hasta el momento en esta 23ª jornada de Segunda División. Ya sabíamos los cuatro del martes. Albacete 1, Fuenlabrada 1, Sporting 1, Elche 0, Málaga 1, Ponferradina 0 y Las Palmas 0, Zaragoza 1. Ayer, Alcorcón 2, Numancia 2, el Numancia que empató en el tiempo de descuento. Huesca 2, Tenerife 1, Rayo Vallecano 1, Lugo 0 y ojo este resultado, Cádiz 3, Mirandés 3. ¿Por qué, ojo? No porque sea abultado, que también, sino porque el Cádiz en el minuto 90 marcaba el 3-1. En el 90 marcaba el 3-1 y ya en la tacita de plata todo el mundo daba por resuelto el partido. Claro, lo normal. Pues en el 95 marcó el 3-2 el Mirandés y en el 97, en la última jugada, el 3-3. Imaginaos cómo se les quedó la cara a los jugadores y a los aficionados del Cádiz y cómo celebraron el empate como una victoria, no, como lo siguiente, los jugadores y los aficionados del Mirandés. Para hoy queda el Deportivo Racing de Santander, Deportivo La Coruña contra el Racing de Santander, lucha por todo lo bajo, el Deportivo es último y el Racing penúltimo, se enfrentan los dos últimos. Girona Extremadura, ahí sí puede influir, No, el Girona lleva 28 puntos, por mucho no pasaría el Elche. Y luego el Almería-Oviedo. El Almería es segundo y el Oviedo por la parte baja. Es decir, que ahora mismo ya podríamos asegurar que el Elche, a pesar de la derrota, se queda un punto de playoff. Baja a la novena posición, era séptimo, ahora es noveno con 32. Tiene un punto al Mirandés y al Numancia, que tienen 33. Y a Las Palmas, que también tiene 33. Las Palmas sigue siendo sexto con 33 puntos. Pero los partidos que se van a disputar ya ninguno puede influir. Y por lo tanto el Elche va a afrontar la jornada 24, es decir, el Elche Alcorcón del domingo, estando a un punto de playoff. Por abajo juega el Extremadura, que marca la zona de descenso. El Extremadura que juega en casa del Girona. Pero aunque ganase, dejaría al Tenerife con 22 en zona de descenso. con lo que también por abajo no hay más diferencias, ni menos. Es decir, pase lo que pase, el Elche seguirá a 10 puntos del descenso. Desde luego, la jornada ha sido muy benévola para el Elche Club de Fútbol. No ha sumado ni un punto y sigue estando a los mismos, a las mismas distancias que estaba. A 1 del playoff y a 10 del descenso. Eso sí, el ascenso directo se puede ir ya a 10 puntos, a poco que el Almería gane su partido esta noche en el Estadio Juegos Mediterráneos al Oviedo. Bueno, nos centramos en el partido de este próximo domingo, 12 del mediodía, un partido en el que el Elche Club de Fútbol se va a enfrentar al Alcorcón. Ojo al cuadro alfarero, que en casa apenas gana, pero fuera no ha perdido todavía. Para ese partido, Pacheta espera recuperar a Iván Sánchez. Creo que su baja fue añorada en Gijón, por lo que conlleva su fútbol. Y el domingo, Iván Sánchez tiene posibilidades de volver. El que no estará será Óscar Gil. El canterano cumple partido de sanción y Tecchio va a jugar. Un Tecchio que hoy, en rueda de prensa, ha dado, yo creo que, frases muy llamativas, muy en su línea. La verdad es que Tecchio creo que es un buen futbolista y además una excelente persona. Y hoy ha hablado, como siempre en él es habitual, sin tapujos. Hacía mucho que no hablábamos con él, yo creo que toda la temporada, porque ha estado en el ostracismo y muchas veces en la grada, sin entrar en la convocatoria, y lo ha llevado de una manera elegante, no lo siguiente. Ni una palabra más alta que la otra. ¿El domingo jugará? Pues esa era la primera pregunta, ante la baja de Óscar Gil. Sí, en principio sí, se supone que el domingo tendré una nueva oportunidad. Para eso nos preparamos diariamente. Al final está claro que está siendo un año difícil en el tema de que no estoy contando con los minutos que me gustaría, pero bueno, yo estoy trabajando día a día para intentar llegar en las mejores condiciones posibles para cuando el míster quede oportuno y me dé esa oportunidad de rendir lo mejor posible. Y se le preguntaba cómo está llevando esta situación difícil de no tener prácticamente minutos en liga. Jugar más de lo que juego, pero y que es una situación difícil, pero la profesión se va por dentro y la llevo lo mejor posible. Al final acepto el rol que me toque y vengo día a día con una sonrisa para aportar mi granito de arena, entrenar al 200% y apoyar a mis compañeros en todo lo que esté en mi mano. Y eso es lo que estoy haciendo hasta ahora. El domingo en principio tendré la oportunidad de estar en el verde y nada, lo intentaré hacer lo mejor posible. Por cierto, una rectificación, porque la clasificación que nosotros teníamos aquí impresa, al Girona le dan 28 puntos y no le han sumado pues los tres más que evidentemente tiene que tener. El Girona tiene 31, con lo que si el Girona gana esta noche al Extremadura, sí habría influencia clasificatoria y el Elche no estaría a uno, sino que estaría a dos. Si el Girona gana esta noche, el Elche pasaría a estar a dos del playoff. Insisto, en la clasificación que nosotros tenemos aquí, pues lo colocan décimo segundo con 28 puntos. Está claro que le faltan 3 puntos que no tenía. O sea, que no le han puesto en esta clasificación. Bueno, pues hecha la rectificación. Menos mal que siempre tenemos oyentes que están al pie del cañón. Gracias, Jorge, por ese apoyo. Estamos escuchando a Tecchio. Se le preguntaba si cree él que merece haber jugado más minutos. Eso no es una decisión que me toca a mí. Yo acepto mi rol. Está claro que a todo el mundo nos gustaría jugar más, a todo el mundo. Acepto mi rol con una sonrisa, trabajando, y estoy contento del año que está haciendo Oscar. Lo apoyo, está haciendo una gran temporada y nada, y me toca esperar mi oportunidad y ya está. Y seguir entrenando como uno más, al 200%. Al 200%, decía Tecchio, reconoce que él es un afortunado a pesar de no estar jugando. Sí, la verdad es que en ese aspecto soy un afortunado. La verdad es que la gente me muestra un gran cariño y estoy agradecido tanto la afición como con mis compañeros. La verdad es que el trato conmigo ha sido exquisito y las muestras de cariño han sido inmensas y al final eso es, a uno quieras que no, le enriquece y le engrandece, y por supuesto estoy agradecido a todas esas muestras. Pacheta habló con él y le dijo que no quería que saliese. Está todo el mundo. Ella me lo dijo a mí en persona, me dijo que contaba conmigo y quería que siguiera aquí aportando mi granito de arena, y aquí estoy como uno más trabajando diariamente al 200%. Se le preguntaba a Tecchio qué fue de verdad esa oferta del Cartagena y lo despeja cualquier duda. Claro, es cierto que esa propuesta llegó, que se valoró, la expuse, pero tanto la dirección deportiva, la presidencia, el MITE, todo el mundo me dijeron que no querían que me fuera, que contaban conmigo y que querían que siguiera aquí. Y nada, se cerró esa puerta y está claro que a todos nos gusta jugar más. Era una oportunidad para, por la situación a lo mejor difícil que he tenido este año en el 30 minutos, pero bueno, me transmitieron confianza y nada, aquí sigo sumando, aportando mi granito de arena e intentando ayudar en todo lo que pueda, tanto a mis compañeros, a la institución como a todo el mundo. Al final es un orgullo pertenecer a una institución tan grande como esta. Al final soy consecuente que soy un privilegiado de estar aquí en este club. Yo creo que es elegante a más no poder, porque reconoce que le dijeron que no se marchaba, que contaban con él, pero claro, no olvidemos que Tecchio acaba contrato el 30 de junio, que lo normal es que no le renueven, y si le quisieran renovar, pues ya se lo hubieran dicho, porque él ya es agente libre desde el 1 de enero, como los otros 5 compañeros que acaban el 30 de junio. Y el Cartagena le ofrecía un contrato de mayor duración, evidentemente, un Cartagena que perfectamente, si asciende, puede estar en segunda el año que viene, y Tecchio podría tener 2 o 3 temporadas firmadas. Le preguntamos si había valorado esto. Esa era una opción, al final era un buen proyecto, es un equipo que siempre, que en los últimos años está teniendo grandes opciones de conseguir ese ansiado ascenso, que este año van por buen camino y que me presentaban un proyecto de futuro, pero bueno, el club y la dirección quiso que siguiera aquí y nada, como siempre, con una sonrisa y aportar todo lo mejor de mí para seguir remando, aportando para conseguir cuanto antes el objetivo. Bueno, esto es fútbol, ya está, seguir trabajando, no queda otra, el fútbol da. Esta respuesta es cuando le preguntamos si no le ha fastidiado el cerrar esa puerta, ¿no? Que, a ver, le podía asegurar más años de contrato. Bueno, esto es fútbol, ya está, seguir trabajando, no queda otra, el fútbol da muchas vueltas y quién sabe del futuro. Seguro que en el futuro, no sé dónde estaré, si seguiré aquí en otro club y tendré la opción de seguir desarrollando mi carrera. Ahora mismo estoy aquí, estoy contento, estoy a gusto con mis compañeros, me siento valorado, querido y nada, seguir aportando todo lo que está en mí. Se le preguntaba a Tecchio si podía asegurar que, aunque el mercado invernal está abierto y hasta el 31 lo va a estar, si podía asegurar que definitivamente se quedaba en el Elche. Al 100%. Al final, como ya te dijo, llegó la propuesta, se valoró, el club decidió que quería que continuara y aquí estoy desde el día 1 como el que más. Sí, señor. Chapó para Tecchio, que a partir de ahora, pues, bueno, a partir de ahora no, desde el primer día está apretando los dientes, pero ahora que tiene la oportunidad, pues, ¿por qué no? No sería la primera vez que por la sanción de un compañero, pues, aprovechas la oportunidad, se gana el partido, lo hace fenomenal, y es el compañero el que tiene que esperar. Con Pacheta, vamos, pasa a menudo. Recuerdo muchos ejemplos el año pasado. Cambio de tercio. Le preguntamos a Tecchio por el rival de Copa, el Atleti de Bilbao. Bueno, va a ser un partido bonito contra un club histórico, ¿no? Con el que se jugó la Copa, ¿no? La final de Copa, un club que se valoró para el tema del torneo del Fiesta de Elche. Y va a ser un encuentro bonito. Al final el Atleti es uno de los grandes de España y vamos con ilusión y con ganas de ponérselo difícil Y de intentar, ¿por qué no? Pasar de ronda. ¿Se les puede eliminar? Siempre se puede. Está claro que será difícil. Al final el Atleti es un club histórico con grandísimos jugadores y que tiene esa esencia con este torneo, con el torneo de Copa. Pero nosotros vamos a ponérselo difícil. Sabemos que somos un equipo duro y por supuesto vamos a intentar, ¿por qué no? Pasar de ronda. ¿Y sobre el Alcorcón, qué partido espera? Un partido difícil. Al final, como en esta categoría no hay rival pequeño, cualquier partido es difícil, una dura batalla, y nosotros vamos con... Yo creo que el equipo está haciendo una gran temporada, está realizando un gran fútbol y nada, vamos con la ilusión de... Venimos de una derrota dura en los últimos minutos, porque yo creo que se hizo un gran partido en el Gijón y queremos eso, resarcirnos de la derrota y dedicarle los 3 puntos a nuestra gente. Por cierto, piensa que si juega en la Liga ya no jugará en la Copa. Si no hubiera sido por la sanción, lo normal sería al contrario. Sí, la verdad es que cualquier partido es bueno y cualquier partido nos viene bien para competir, para aportar nuestro granito de arena y eso es lo que quiero. El domingo tengo la oportunidad de ayudar a mis compañeros y eso es lo que intentaré ya después, el transcurso de la semana, que diga quién jugará el miércoles o sucesivamente. Por eso digo que tiene ahí un buen partido Tequio, pues para decirle a Pacheta, aquí estoy yo, a pesar de que Óscar Gil lo está haciendo fenomenal, pero claro, ahí tiene la duda, el miércoles qué hace, pone otra vez a Tequio, que es más teóricamente de los suplentes, bueno, teóricamente y prácticamente. Por cierto, le preguntamos sobre Óscar Gil a Tequio. Muy bien, el chaval está haciendo, Óscar está haciendo una gran temporada y yo me alegro, ojalá podamos disfrutar de él muchos años en la entidad, que yo creo que es lo que todos queremos. La verdad es que está rindiendo a un gran nivel y tiene todo mi apoyo y todo mi cariño para que siga así. Palabras de Tequio, que el próximo domingo será titular. José Antonio González, buenas tardes de nuevo. Muy buenas tardes, Paco. Recordamos la pregunta que hacíamos para ganar esas 6 entradas, 3 dobles. Sí, ¿cuántos fichajes necesita el Elche en enero para reforzar su plantilla? Vamos a leer algunos comentarios porque el análisis que hace la afición del Elche es muy interesante. Por ejemplo, Dani nos decía, yo iría por 3 jugadores, un defensa central que haga competencia con Dani Calvo y Gonzalo Verdú, un jugador de banda que compita con Peremilla, ya que en muchas ocasiones ha jugado más escorado, con José con Iván Sánchez y también con Fidel, y un 9 goleador que sea rápido y que corra los espacios. Más comentarios. Marta nos dice, yo haría 2 fichajes, un delantero a ser posible goleador y un central, porque el Elche solo tiene a Dani Calvo y Gonzalo Verdú, no tocaría nada más. Pablo nos comenta, la clave no es el número de fichajes, es que aumenten el nivel que hay, puedes firmar a 5 y que no aumenten ese nivel, lo primordial es un central sí o sí. Alberto nos hacía también esta reflexión, un delantero rápido tipo Ángel, un central creo que es lo más necesario y si es posible un organizador. Cuando falta Gonzalo Villar, el equipo pierde mucha presencia y salida de balón en el centro del campo. Más opiniones. Cristina, por ejemplo, nos decía en Twitter, no habría que bajo su punto de vista ella no haría ningún cambio, está todo perfecto y lo único que falta es ganar. Cristian nos comentaba, lo más esencial es otro delantero y un defensa más, el resto a mi gusto está muy bien. Fran, está muy claro, un central que sea mejor que lo que tenemos y un delantero como lo hizo Ángel el año del Elche de los récords, ese delantero que sea un pelotero, que no sea muy alto y que te asegure al menos 10 goles en la segunda vuelta. Jonathan nos comenta, 3 fichajes, un central, un organizador y un delantero, si queremos luchar por algo más que no sea el mantenernos en segunda división. Reme nos comenta, creo que necesitamos a Javi Flores para ayudar a distribuir mejor el balón en el centro del campo y posiblemente un delantero que también nos ayude a cerrar buenos partidos que terminan con pocos o sin ningún gol. Y te voy leyendo los últimos, Paco. Francisco nos comentaba, si mantenemos a Iván Sánchez y Gonzalo Villar y explota Peremilla, con un central podemos apañarnos, pero si traemos a un delantero tampoco estaría de más. Enrique nos dice, yo creo que con 2 jugadores tendríamos bastante, uno para la defensa y otro para la delantera. Y ya el último comentario, Lidia nos señala, cualquiera que mejore la plantilla, pero sobre todo un central y un delantero. ¿Cuáles son, quiénes son los ganadores? Pues tenemos tres en total, según el sorteo en Twitter, la cuenta arroba mucho Elche CF, y en Facebook tenemos dos, Leticia Capel Fenol y Jonathan Esquitino Martínez. Así que enhorabuena a los tres premiados de esas tres entradas dobles para el Elche Alcorcón del domingo a las 12. Recordamos que pueden pasar a recoger las entradas a su nombre de 9 a 2 de la tarde mañana viernes en las oficinas de Telel, que están enfrente de la Basílica de Santa María. Y muchísimas gracias a todos los oyentes, claro que sí, por participar, Paco. Gracias, José Antonio. Gracias. Volvemos enseguida. En 2020 tiene pinta de que van a pasarte cosas muy buenas. ¿Y si haces que empiece de forma especial conduciendo tu nuevo SEAT? Empieza bien el año con las ventas exclusivas de Serrauto. El 16, 17 y 18 de enero ven a nuestro concesionario en Elche y llévate tu SEAT favorito con hasta un 35% de descuento. ¡Corre! Tienes tres días. Pide tu cita llamando al 966-61-2028. Serrauto, tu concesionario oficial SEAT en Elche. Hola, soy Nino, jugador del Elche Club de Fútbol. Mi secreto para llevar 20 años de profesional es rodearme siempre de los mejores. Por eso, te invito a conocer la clínica AN Dental. Ellos cuidan de mi boca para conseguir una sonrisa de primera. Aprovecha ahora la oferta de 3x1 en implantes dentales. Y si eres abonado del Elche, tu limpieza dental es gratuita. Clínica AN Dental, Avenida de Novelda 58, Elche. Elche en punta. Con Paco Gómez. Continuamos en directo. Hoy vamos a hablar de Fútbol 7, porque ayer fue miércoles y para nosotros fue una edición especial, como un lunes, porque hubo partido de liga el martes. Ayer tuvimos tertulia y trasladamos nuestra sección habitual de los miércoles del campeonato de Fútbol 7 de manera excepcional a hoy jueves. Carlos Cerdá, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paco. ¿Cómo va el campeonato de Fútbol 7? Va calentito. Calentito. Ya ha empezado la Superliga, esos 16 equipos elegidos para la gloria de irse a Salou a final de temporada, de ganar la temporada. Y bueno, pues imagínate. O sea, ya ha empezado ya lo de verdad interesante, bonito. Y a ver quién hay, me imagino que algún candidato claro, ¿no?, a ocupar ese puesto. Bueno, sabemos que Estampaciones Cíos ya tiene la mitad en su bolsillo, gracias a la final que ganó el otro día frente a Parados Pentical, pero ahora mismo está todo muy abierto. Los 16 equipos es que potentes, son muy potentes, mucho, muy potentes. En Elche hay muchísimo nivel y cualquiera puede dar la campanada. Vamos a dar, si te parece, las clasificaciones de esta jornada pasada, en lo que llevamos de temporada. Empezando con Tercera División, que lidera con 30 puntos Class Service. Segundo, Piscinas Freedom Netjar Telecom con 28. Tercero, Nova Modern Carpinteros con 27 puntos. Cuarto, Athletic Licitano 24 puntos. Quinto, La Rosa Negra Tattoo Shop con 21 puntos. Y luego ya para abajo, sexto, Club Atlético Dama y Textiles Bieber con 20 puntos. Una división que en este caso pues sí tiene 18 equipos y aún quedan unas poquitas jornadas para que concluya la primera vuelta y tengamos un campeón del torneo de apertura. En cuanto al grupo B de segunda división, tenemos a Stylecar con 27 puntos líder, segundo y ya alejado de él, Premium Sport Café con 19 puntos, los mismos que Prefabricados Díaz. Cuarto, Servicasa Elche con 18 puntos. Quinto, Portuelx junto con Martos Motor, 17 puntos para cada uno. Pero en estos momentos Portuelx, los cinco primeros de cada grupo, se meten en primera división. Uh-huh. Así que en estos momentos Portuelx estaría apeando a Martos Motor Sport de subir a primera división. También comentar que en esta división tenemos al Pablo Iglesias séptimo con 16 puntos a falta de jugar un cuarto de hora frente a Servicasa, que tiene 18, con el acta en estos momentos abierta, ¿vale? En estos momentos hay 3 puntos, el Servicasa separa un partido a falta de 15 minutos, Servicasa ganando, pero TSA en un cuarto de hora, pues si le puede dar la vuelta al partido, se invertirían los papeles en este grupo B. En el grupo A tenemos líder a Calzados Young Lions con 24 puntos. Segundo, Esfínter de Milán con 21 puntos, los mismos que tercero, Ilice Calcio. Cuarto puesto para los Brechas con 19 puntos. Y quinto puesto, aquí igual, empatado con Aston Birra el sexto, Adereti Estudios Café Cheyenne, junto con Aston Birra, eso, el quinto y sexto puesto, que se van a estar peleando hasta dentro de dos jornadas que acabe esta primera vuelta y sepamos qué cinco equipos de cada grupo se van a Primera División, junto con los equipos que no pudieron pasar el corte en Primera División para subir a Superliga. Ajá. Y luego ya, bueno, pues Superliga, vamos a dar los resultados y comentar que los que ganaron son los ocho primeros que ocupan, no han habido empates, hay ocho primeros con tres puntos y ocho segundos que todavía no han sumado debido a que esta ha sido la primera jornada. Por tanto, tenemos a María Jaén 1, Viajes Universitario Alicante 4, Estampaciones Cíos 5, Guaraníes 2. Tú fíjate que enfrentamientos, equipos que bueno, uh-huh, han estado arriba toda la temporada y ahora pues se tienen que pelear otra vez entre ellos. Aparados Pentical 4, Fontanería Roma y Perauto Santoyo 1, Nasplan Reciel 3, Urmosa 2, Vida Animal Construcciones TAP 5, Boina Saxa Ita por Seguros 7, Peluquería Pepe Donoso 2, Unintec 6. Unintec en estos momentos, por diferencia de goles, es el líder de la clasificación. Pero bueno, como decimos, primera jornada y esto no ha hecho más que empezar. Rayo Vallecano 2, Pulpería Compostela 3 y Reformas y Servicios MSJV Semperio Fontanería 5, Mudanzas Palazón 3. Lo dicho, los 8 que han vencido pues están ahí arriba. Unintec, por diferencia de goles, es el que ocupa la posición número 1. Todo esto va a cambiar muchísimo. Claro. Pero jornada a jornada, porque entiendo que no va a haber un líder claro. Son equipos que mejor están, así, que no, las fuerzas no estén igualadas y sea más bonito. Es impresionante los partidos, bueno, muy nivelados y hasta el final de estas cosas que, bueno, pues ya das el todo por el todo, o empato, o que me vengan tres de diferencia, me da igual. Pues nivelazo en este campeonato y sobre todo en esa primera división para buscar ya el campeón, el que de alguna manera represente a Elche en el Campeonato de España de Salou. Correcto. Recordar eso de que el campeón va a representar a Elche y que luego, como ya dijo Pachi, nuestro presidente de la Asociación Española de Minifútbol, todo aquel equipo que desee irse por su propia voluntad a Salou a disfrutar de un nacional, en este caso... no como campeón de liga, sino como un equipo que se va a jugar la AMF Cup, uh-huh, contra equipos extranjeros, contra equipos nacionales. Un fin de semana divertido, un fin de semana en el que se lo puedes pasar muy bien. Hotel de 4 estrellas, PortAventura al lado, que si te echan a la primera de cambio, pues tienes entretenimiento, playa, en fin. O sea, que hay posibilidad de que, aparte del que quede campeón, si algún equipo decide estar en ese campeonato, puede hacerlo. Por lo pronto, yo ya sé que de Oviedo se van 8 equipos, uh-huh, a ese nacional. Y según me comentó el presidente Pachi, el traslado Oviedo-Salou no les es muy... muy, uh-huh, sí, muy... pero vamos, tendrán que correr, claro, los que el que no quede campeón y quiera participar tendrá que correr con los gastos que conlleve este... Claro, y sí que ya corre, el equipo ya ha de correr con los gastos. Con todos los gastos. Por eso digo que es quien desee, esto es quien desee. A cuenta bueno, propia. Bueno, es una posibilidad que existe. Sabes que aquí en nuestra zona siempre hemos tenido torneos de 24 horas, uh-huh, y la demanda ha sido enorme. Bueno, pues ahora tenemos un mega torneo en Salou. De mucho nivel. Muchísimo, está, muchísimo. Está claro. Y bueno, pues nada, poco más. Me voy a comer y un poquito a Big Fitness. A seguir poniéndote en forma, ¿no? Ahí en Hilarión Eslava 28, que ya me han dado un toque de atención. Hombre, las navidades ya han pasado factura. Y hay que los turrones hay que destrozarlos, ¿eh? Pero destrozarlos. Hay que destrozarlos. Pues nada, en Big Fitness tienes los mejores consejos y la mejor manera de cuidarte y de estar en línea. Sí, señor. Gracias, Carlos. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Nosotros ponemos el punto final. Mañana te esperamos con toda la última hora del Elche Alcorcón y el repaso a la agenda deportiva del fin de semana. Feliz tarde. Gracias por estar ahí. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.